Bien, ya comenzando, ahora sí, formalmente nuestro curso, vamos a entrar a ese análisis de lo que fue el movimiento profético en el Antiguo Testamento. Un movimiento profético que es básico, que es clave para nosotros, porque de una manera u otra, el quehacer de aquellos hombres, de aquellos primeros tiempos, es una herencia para nosotros. No podemos evadirla, no podemos decir que no tenemos ningún compromiso, lo tenemos. Y quisiera en primera instancia que entendamos qué significaba la palabra profeta. ¿Sí? Etimología y denominaciones. La palabra profeta deriva del griego profetés, cuyo significado etimológico es hablar en nombre de. Sí. O sea que el profeta era un portavoz, en este caso, de Dios. Sí. El hebreo, el griego utiliza el término profetes y el hebreo va a utilizar el término naví. Los dos son para el término profeta. Sí. Si el profeta era alguien que hablaba en nombre de o era un portavoz de, tenemos que pensar de que no era una persona que tenía que transmitir lo que él quisiera, lo que él pensara, sino que el mensaje que tenía que transmitir tenía que recibirlo de la persona que él representaba. No era una situación de que el profeta pudiera idear, pudiera pensar su mensaje. Solo iba a ser un mediador, solo iba a ser un interlocutor entre quien lo llamaba y quien iba a ser el receptor del mensaje, para quienes iba dirigido y para quienes quien llamaba quería que se le dijera el mensaje. En este sentido, la concepción de profeta es muy importante. ¿Sí? Tenemos el día de hoy una cultura muy cargada de diferentes movimientos que no tienen una traslación, que no tienen una coyuntura teológica y bíblica, sino más conceptual y cultural. Desde la perspectiva que entendemos al profeta aquí, el profeta no tiene una situación, no tiene una posición jerárquica, sino simplemente una posición de servicio. Si el profeta, yo pudiera ilustrar de una manera práctica al profeta, diría que el profeta era este micrófono que solo recibe mi voz y la pasa inéditamente a cada uno de ustedes. El profeta no podía alterar el mensaje que le era dado. No podía adulterarlo. Tenía que darlo inédito. Eso fue la diferencia entre los profetas genuinos de Dios y los profetas no genuinos. Sí. Los semiprofetas, los pseudoprofetas que tuvieron los movimientos de los otros dioses. Entonces, tengamos en mente, primera instancia, si el profeta era nada más alguien que hablaba en nombre de, no era un visionario, no era un futurólogo que estuviera leyendo las cartas, las manos y todo, para decir esto es profecía, no. Por eso la característica del profeta era, Dios dijo, Dios habló, así me dijo. Era nada más un recipiente de ese mensaje extraordinario. No cambiaba lo que Dios quería que dijera. Tenía que decir lo que Dios quería que dijera, no importando las circunstancias sociales, políticas y económicas en las cuales el profeta tenía que moverse. Más adelante vamos a ver un poquito de esto en cuanto a los espacios físicos en que los profetas se movieron. Tenemos que echar un pasado, tenemos que ir un pasado, tenemos que ver una perspectiva pasada para partir desde los patriarcas. Recuerden que los patriarcas simplemente, el referente de ellos es que eran los padres de aquel pueblo hebreo, pero que Dios los había seleccionado, Dios los había llamado. Y la pregunta que se plantea desde ese momento es, ¿tenemos que hablar en el tiempo patriarcal de una monolatría o un monoteísmo? Y decimos que en las primeras manifestaciones de la Biblia, hasta Moisés e incluso hasta bastante después, no se puede hablar con propiedad de monoteísmo, la creencia en que hay un solo Dios, sino de monolatría. Solo se adora a un Dios del clan, de la tribu, del pueblo, del propio territorio, aceptando la existencia de otros dioses que favorecen a otros clanes o pueblos y son adorados por ellos. La cultura monoteísta, casi Dios intenta implantarla desde el Éxodo, ante todo en el Sinaí. Pero el pueblo hebreo, a pesar de tener una herencia de sus patriarcas, su mayor problema fue la idolatría. ¿Qué fue la crisis del pueblo históricamente? La idolatría. Y la idolatría fue el adulterio que Dios jamás le perdonó al pueblo hebreo. Sí. La adulteración espiritual, Dios no la acepta porque Él lo quiere todo o no quiere nada. Dios no se conforma, Dios no desea, Dios no quiere que el pueblo fraccione su vida y que le diga, mira, esta parte vas a administrar tú y esta parte la voy a administrar yo y posiblemente dejemos un vacío para que un ídolo cualquiera lo administre. El pueblo no entendió esa cultura que Dios quería que tuviera, esa cultura monoteísta. Ese desafío a Dios, ese constante desafío a Dios, fue lo que lo llevó cautivo a Babilonia. Imagínense cuántos siglos pasaron, cuántos años bregó Dios con ese pueblo. Pero se cansó. Y les dijo, bueno, hasta aquí nada más. Los profetas que vamos a ver posteriormente escribieron sobre eso. Se fueron cautivos a Babilonia. Y en la cautividad de Babilonia aprendieron su cultura monoteísta. Cuando uno lee el libro de Lamentaciones, Jeremías escribe el doloroso y pavorosa experiencia que pasaron en Babilonia. La gente de Babilonia se mofaba de ellos, se burlaba de ellos. ¿Por qué no le cantan a su Dios ahora aquí con nosotros? ¿Por qué no descuelgan sus arpas? ¿Por qué no descuelgan sus instrumentos y le cantan? Y ellos dicen, no, nuestra lengua se pegó y no podemos cantar. Entonces, miren bien que después del cautiverio se hacen las reformas religiosas más importantes. El dolor se convierte en una situación extremada que lleva al pueblo a pedir perdón a Dios. Y los grandes líderes religiosos regresan para restaurar la ciudad santa que había sido quemada. Pero hasta allí, como digo, aprenden su cultura monoteísta. La aprenden muy cerca de su ocaso, muy cerca del fin ya de la historia del hebraísmo, muy tardíamente. Y la cultura que más tuvieron fue esa monolatría. Sí. Adorar a un Dios. Pero como vamos a ver adelante, la monolatría no es lo mismo que el monoteísmo. Es una cosa cultural diferente. Hay un hombre muy sabio que dice, ¿sí?, que solo un verdadero ateo puede ser un verdadero cristiano. Y solo un verdadero cristiano puede ser un verdadero ateo. Explico esto. Hay que tener la capacidad y la fuerza, no solo de fe, sino de voluntad, para rechazar cualquier circunstancia que quiera suplantar a Dios en nuestra vida. Yo le digo a la iglesia, ¿sí?, la misma iglesia se convierte en idolatría cuando no se sabe, ya ni se siente, sino que por inercia se va a la iglesia. Por inercia. ¿Sí? Hay que ir a la iglesia porque es domingo. Y yo le digo, pobre Dios, porque se ha convertido un Dios dominical. Las iglesias se llenan los domingos, pero dentro de semana. Por eso otro pastor luterano alemán dice, ¿sí?, la iglesia es amiga de Dios sábado y domingo, pero amiga de Dios sábado y domingo, y amiga del mundo de lunes a viernes. Tenemos esas culturas también nosotros monolátricas. Hermanos, nada, nada, absolutamente nada puede suplantar a Dios. Absolutamente nada debe suplantar a Dios en la vida. Si no, simplemente nos convertimos en un pueblo que por tranquilizar conciencia vamos el domingo a la iglesia. Sí. Entonces, los patriarcas tuvieron ese problema. El pueblo hebreo tuvo ese problema. Recuerden que un gran hombre, el hermano de uno de los líderes más importantes del pueblo hebreo, llevó inmediatamente al pueblo a la idolatría. En lo que su hermano recibía la ley, él llevaba al pueblo a la idolatría. Entonces tenemos que ubicarnos el contexto. ¿Cómo nosotros como humanos somos tendientes a abandonar a Dios? Un eslogan me gusta mucho, que dice: hay que educar a los nuevos cristianos porque no conocen a Dios, pero hay que reeducar a los viejos porque ya están olvidando a Dios. Y una estadística en internet demuestra, hermanos, que las iglesias pierden más miembros con los hermanos que ya son más viejos en la iglesia. Se van. El nuevo tiene un primer amor de adhesión que lo hace mantenerse, que hace buscar a Dios, pero el otro como que se cansa y se aburre y busca nuevas experiencias religiosas. Pero lo que tenemos que entender es no caer en esa cultura de la monolatría. La sociedad nos ofrece muchas inmediatamente, ¿sí? Los ejemplos son numerosísimos, dice. Veamos solo algunos. Micol, la esposa de David, conserva los ídolos familiares en su casa. Y el mismo rey David, cuando tiene que huir de Israel al desierto, está convencido de que allí tendrá que servir a otros dioses, los del lugar a donde él va a estar. Aquí la cuestión, hermanos, es no jugar con aspectos de religiosidad barata. No jugar con situaciones que nos quieran dar una sensación de satisfacción temporal. A Dios se le debe adorar sencillamente porque es Dios. No por lo que me da, no por lo que hace para mí. ¿Sí? No. A Dios tengo que adorarlo, a Dios tengo que seguirlo, a Dios tengo que bendecirlo, porque Él es Dios. Querer yo adorar a Dios por lo que Él me da sería ponerlo como en un stand de un o de un stock de medicina, como cualquier cosa barata. No puedo dimensionar la gracia de Dios por los beneficios que Él me da. Simplemente dimensiono la gracia de Dios para mí por el hecho de mi salvación. Para mí, el mayor milagro de mi vida es mi salvación. No hay cosa que supere a eso. ¿Qué otra cosa lo puede superar? Que yo coma los tres tiempos es una paternalidad. Yo siempre les digo a mis hermanos, también ahí en el seminario, ¿sí? Hermanos, Dios nos bendice no porque lo merezcamos, sino porque nos ama. Porque nos ama. Por preferencias estaríamos mal. ¿Quién merecería la gracia de Dios? Ninguno. El hecho de que Él nos ame nos compromete a que tengamos que verlo como el referente más importante de nuestra vida. Nada lo puede superar, nada lo puede bloquear, nada lo puede abandonar. Por eso yo creo que sí, nosotros tenemos que ir dejando nuestra cultura de pasado, porque muchas veces hay muchos hermanos que viven tristes, amargados por el referente de su cultura de pasado. Dios nos ha librado de eso y Él no quiere que carguemos con nada que nos amarre al pasado. Nos ha liberado y por eso somos lo que somos, por esa libertad en Cristo. Dice, la predicación de los profetas desde Elías y el desastre del destierro cambiarán la mentalidad del pueblo, lo que les estaba diciendo. Cuando ya estuvieron sus 50 años en Babilonia, dijeron, la cosa no es como ayer, que 2 años y regresábamos, 4 años y regresábamos, ahora no. Esos 70 años cambió la cosmovisión de aquel pueblo hebreo. Pero hermanos, es duro, es muy difícil que tengamos que entender hasta que Dios cambia su perspectiva para nosotros. Cambiaron, no dijeron, ahora tenemos, vamos a regresar, vamos a amarlo y vamos a amar la ley. Y regresaron y lo hicieron. Pero fueron 70 años duros los que hicieron cambiar al pueblo. Pues decía, la cultura monoteísta, recuérdenlo, la quiso implantar Dios en el Sinaí. Pero ¿hasta dónde la aprendieron ellos? Hasta en Babilonia. Hasta ahí fueron a ver de que en realidad el Dios que los había sacado, que los había elegido, era el verdadero Dios. No era otro Dios. No era otro Dios del montón que habían ahí en las culturas de los filisteos, jebuseos y los babilonios, los medas, los persas. No. Sí. El Elohim quiere decir el Dios de dioses. Hasta ahí fueron a aprender los hebreos en Babilonia, que su Dios era el Dios que estaba sobre todos los dioses. Pero ya demasiado tarde. ¿Sí? ¿Cuánto queremos nosotros esperar para que Dios nos enseñe que es nuestro Dios? El verdadero Dios. Aquí vuelvo a repercutir, vuelvo a traer las palabras que les dije al principio. ¿Sí? Hay que ser ateo a todos los demás dioses y ser creyente solo al Dios de la Biblia. Sí. Solo el que tenga la capacidad de creer en el verdadero Dios tendrá las fuerzas suficientes para rechazar, inclinarse ante otro Dios. Y lo peor es que la idolatría son de ideas, pues, ídolo viene de idea. ¿Sí? La monarquía se establece en Israel poco antes del año 1000 antes de Cristo. La unidad social y política permite un reforzamiento del yavismo como fe de todo el pueblo, defendida por el rey con un único templo, el de la capital. Estos son referentes muy importantes. Fíjese, la unidad social y política permitió un reforzamiento del yavismo como fe de todo un pueblo, defendida por el rey con un único templo, el de la capital. Yo les digo siempre a los hermanos, el templo jugó un papel vital en la vida cultural religiosa del pueblo hebreo. Él no podía vivir sin el templo. Que le destruyeran el templo, destruyeron su memoria histórica, destruyeron su referente religioso. Sí. Cuando se los llevan y les destruyen el templo, los aniquilan prácticamente. Yo digo que siempre sostengo que no fue tanto el subyugamiento político el que les afectó a ellos, sino el aspecto moral y religioso al destruirles el templo. Porque hablar del templo era sinónimo de Dios. Sí. A nosotros, ¿qué nos dice el templo el día de hoy? Ya nada. No es el referente de acercamiento a Dios. No es el referente de la búsqueda de Dios. Yo por eso les digo a los hermanos, si nos quitan el templo, lo mismo nos quedamos. No nos va a doler nada. Pero esta gente sí sufrió ese trauma religioso de la pérdida de su templo. Y por eso dice, la unidad social. Aquí tenemos que entender, hermanos, en el Antiguo Testamento, lo social y lo político estaban ligados directamente con lo espiritual. Era un solo paquete la vida. Por eso cuando ustedes leen los salmos, David escribe sus salmos y está pidiendo la bendición por el pueblo, su responsabilidad política como rey. Sí. Pide la bendición para la nación. Peor, porque él era representante de Dios para aquel pueblo. Que Dios bendiga a la nación. Ellos nunca, en sus oraciones, nunca separaron lo político, lo social y lo religioso. Era algo que amalgamaban. Y fue un reforzamiento del yavismo, como fue de todo un pueblo. Nosotros estamos en una cultura muy diferente, donde ya los valores que fueron. Y que solo se está en la expectativa a ver qué nuevos valores salen para seguirlos. El día de hoy, en muchas partes del mundo, ¿sí? Hay una aseveración que nosotros vivimos en un periodo, post-cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de Dios ya pasó. Si Dios aprovechó el tiempo cuando tuvo la oportunidad, bien para él. No lo aprovechó, mal para él. Pero eso de post cristiano quiere decir que Dios ya no cuenta, que Dios es prescindible. Y que si Dios es prescindible, también la iglesia, también la Biblia. Ya no hay valores absolutos, son relativos. ¿Sí? Y yo creo que nosotros en ese sentido tenemos que revivir ese momento histórico de este pueblo, cuando el yavismo es una fe de todo el pueblo. Es un principio rector de todo un país, de una nación. Nosotros tenemos un mercado religioso extraordinario en estos tiempos, donde las ofertas se presentan unas a otras de diferente forma. Una palabra que caracteriza nuestra sociedad es la palabra light. ¿Sí? Y dice también la iglesia quiere un evangelio light. Que sea suave de digerir, no compromisos, no nada. ¿Sí? Pero esto que estamos leyendo aquí es un parámetro de compromiso. ¿Sí? Nosotros tenemos que defender nuestra fe, ser leales a nuestra fe y buscar a Dios. El contacto con los pueblos vecinos, esto es importante, y las alianzas de los reyes por medio de matrimonios con princesas extranjeras conllevó también un sincretismo religioso y la tolerancia del politeísmo, ya que las nuevas esposas traían consigo sus dioses, sus cultos y sus sacerdotes. La prevalencia de esto es importante. Lo que se llama en sociología aculturación. Sí. En este momento, todas las sociedades ya no son sociedades genuinas, están aculturadas. ¿Qué quiere decir? Que voluntariamente nosotros aceptamos las prácticas de otras culturas, porque creemos que esos son los indicadores que están dirigiendo a la sociedad. Entonces, perdemos nuestros valores. Y la pérdida de los valores es la pérdida de nuestra identidad. Una persona sin valores es una persona sin identidad, y una persona sin identidad simplemente no existe. No es. Solo es copia de otras personas a las que imita. Por eso a esta cultura se le llama la cultura de la imitación. Todos quieren imitar, todos quieren ser, pero no existen. Muchos dicen los filósofos nacieron, pero nunca fueron. O si fueron, dicen, no vivieron. Entonces pensemos nosotros en esto, ¿sí? Y lo importante, por ejemplo, de este párrafo, uno de los hombres que más llevó a esta crisis al pueblo hebreo fue Salomón. El hombre que fue el más sabio, el hombre que Dios más bendijo, el hombre a quien Dios le dio toda clase de sabiduría, todo. Yo digo siempre, cuando uno lee Proverbios, lee la generosidad del corazón de Salomón. Sí. Es el momento en que él está bien con Dios. Todo viene de Dios. Dios es el centro alrededor del cual gira todo. Cuando uno quiere ver ya el pesimismo de Salomón, cuando ya ha caído de esa relación con Dios extraordinaria, lee Eclesiastés. Ya en Eclesiastés ya Dios ya no cuenta, sino que hay que beber uno su vino, hay que disfrutar con la mujer que Dios le dio a uno, hay que disfrutar de las riquezas, porque al final de cuentas la muerte es la sumatoria de la nada. Ya el extremo es de que no hay diferencia entre que yo muera y muera un perro. Sí. Es un pesimismo emocional, religioso, ya sí. ¿Pero por qué? Por eso, sí. Los sincretismos se dan, hermanos, por falta de cuidado. Vaya usted, visite un hogar, luego visite otro y visite otro, y a la vuelta de que visite cuatro hogares, va a tener cuatro perspectivas diferentes. Cuatro mundos diferentes que van a formar un criterio sincrético en su memoria. El sincretismo a donde nos lleva es a la anulación de nuestra fe. Y yo digo, Uno como cristiano puede ser tolerante, pero la tolerancia no implica que yo pierda la seriedad y la autoridad de mi fe. Yo puedo dialogar, puedo convivir con muchas personas, pero a sabiendas de que mis principios rectores de mi vida cristiana no son negociables. Son principios, no valores. El valor se cambia, el principio no, el principio es rector, el principio es determinante. Y por eso la Biblia ya preveía esta circunstancia y les había dicho: miren, señores, no se casen con las mujeres que están del otro lado del río. Sí. Los van a echar a perder y los echaron a perder. Fue una de las formas como se minó la fe de Israel. En ese parámetro, en ese contexto, en ese antecedente va a florecer el profetismo. La gente ya no escuchaba nada, hacía lo que quería. Entonces Dios necesitó hablar con ese pueblo. Y dice, el profetismo surge en este contexto. Primero, como iluminación y correctivo del poder real. ¿Qué quiere decir esto? Que los señores que gobernaban también estaban tan bien, no estaban bien. Estaban mal. Y por eso el profeta, ustedes recuerdan a David, ¿sí? Cuando llega el profeta y le dice de la oveja del fulano y todo, ¿sí? El epílogo, ¿cuál es? Tú eres ese. ¿Sí? Cuando llega el profeta y le dice eso a David, ¿qué entiende David? Que a los ojos de Dios nada se esconde. Y por eso el axioma común y corriente que dice que la mentira prevalece mientras la verdad no aparece. ¿Sí? Pero la verdad no es producto del hombre, sino la verdad es producto de Dios. Y lo que Dios hace siempre saca a luz el pecado. Entonces, la primera función del profeta fue, dice así, como iluminación y correctivo del poder real. ¿Por qué causa? En política dicen los políticos, ¿sí?, que el poder corrompe. ¿Sí? Entonces había que enseñar, había que dirigir, había que educar al rey. Y una función especial. El libro de Génesis no se escribe para ser el primer libro de la Biblia. El libro de Génesis se escribe para hacer un manual para el rey, para el príncipe. Era un manual instructivo para el rey. Era un manual preparatorio para el príncipe. Ya las coyunturas posteriores lo llevaron al lugar donde está ahorita, pero en primera instancia era un manual para eso. El profeta lo llevaba y todo, ¿sí?, se lo daban. Y la segunda función dice, como purificación de la idea de Dios. Como purificación de la idea de Dios. La idea de Dios estaba distorsionada. Se miraba a Dios como cualquier otro Dios del clan. ¿Sí? La palabra Elohim en el hebreo es una palabra compuesta. Elohim es un nombre de un Dios pagano. El artículo el que le agregan los hebreos es plural, ¿sí? Por eso es Elohim, el Dios de dioses. Bueno, si aquellos tenían su Dios llamado Elohim y era poderoso y lo adoraban y le daban todo como ofrenda a él, ¿sí? No, los hebreos dijeron, bueno, si ellos es eso, el nuestro es más que eso. Y por eso purifican la idea, cambian la idea, sanan el concepto. Los profetas son llamados por Dios para hablar en su nombre al rey y al pueblo. Recordemos que el profeta era alguien que hablaba en nombre de, en representación de. Ahora aquí ¿Lo aseveramos? Los profetas son llamados por Dios para hablar en su nombre al rey y a su pueblo. Yahvé se les manifiesta como el Dios de los patriarcas y de Moisés, que recuerda su alianza con Abraham y su familia y con Moisés y su pueblo, que profundiza la revelación de su identidad y que denuncia los pecados del pueblo para ayudarle a encontrar la vida. O sea, como introducción a lo que es la profecía, ¿sí? La profecía era una amonestación, era un llamado de atención, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? La profecía era denuncia del pecado y anuncio de la gracia de Dios. ¿Sí? El profeta denunciaba al pueblo su pecado. Están mal. Al rey le llegaba y vuelvo a tomar el caso de David. ¿Sí? Le dice, no, están mal. Y si tú como rey estás mal, el pueblo, ¿cómo va a estar? ¿Sí? Pues, era una amonestación, era una denuncia. Denunciar el estado, la situación moral, la situación ética, la situación espiritual, la situación religiosa. Yo les digo, si voy otra vez a Salomón, después de haber sido un hombre que entregó su corazón a Dios al principio, se trastornó posteriormente con el problema de tener tanto ídolo como tantas mujeres tenía. Pero no se quedaba solo con la denuncia. Se denunciaba el pecado, pero se anunciaba la gracia de Dios también, representada por el perdón. El profeta decía, están mal, y por estar mal, Dios los va a castigar. Pero si se arrepienten, Él no los va a castigar. Estaba también el anuncio de la gracia, la llamada al arrepentimiento. Y por eso es importante entender nosotros, ¿sí?, que Dios no es un Dios de tradiciones, sino es un Dios de historia. ¿Sí? Él comienza la historia y la historia busca su desemboque en Él. La tradición pierde muchas veces las cosas, las diluye, las tergiversa. Pero Dios es el Dios de la historia de la salvación. En esa salvación, el profeta jugó un papel importante en el pueblo hebreo. Tenemos un caso, Elías, el gran defensor de la unicidad de Dios. Sí. En el siglo IX antes de Cristo, experimenta la continuidad de la revelación de Dios junto con su absoluta novedad. Y podemos preguntarnos, ¿qué es novedad? Sí. La palabra novedad viene del latín novo. Sí. Que en nuestro lenguaje es nuevo. La novedad es cuando la cosa es nueva. ¿Sí? Cuando las cosas son nuevas, se les llama modas culturalmente. Y aquí nosotros, cuando pensamos en esto, ¿sí?, dice, Elías trata de trabajar con la revelación de Dios, pero junto a su absoluta novedad. Y Elías no solo tuvo filosóficamente eso, no solo tuvo ideológicamente eso. Cuando tiene las grandes crisis con otros profetas, él experimentó y creyó en Dios. Y por eso Dios le respondió. Hermanos, Dios no es un Dios de fantasías. Dios no es un Dios de ideologías. Yo les digo así en la universidad. Dios no es un Dios de filosofía. ¿Sí? Dios es el Dios de la Biblia. El que vivió con ese pueblo tan renuente, el que lo ayudó, lo sostuvo, pero que por decisión propia, él abandonó a Dios. Pero él, expresiones de los profetas, cuando hablaban en nombre de Dios, decía, con amor eterno, te he amado. ¿Sí? Dios no ama como nosotros. Él ama, sencillamente porque su corazón es amor. Yo amo mientras me amen. Cuando ya no me aman, Dios, a pesar de, siguió amando a aquel pueblo. Los profetas menores son elocuentes en esa situación, ¿sí? Pero en este sentido nosotros tenemos que entender, ¿sí? Hermanos, un filósofo alemán dijo, Dios ya murió, yo invito al funeral de Dios. ¿Sí? Y otro filósofo le dijo, ¿sí? Pero aún, le dijo, su esqueleto se mueve. ¿Sí? Y cuando murió este filósofo alemán, el otro dijo, Nietzsche ha muerto. Yo invito al funeral de Nietzsche. La novedad de Dios es que Él siempre va a ser Dios. ¿Sí? Por eso dice que Él, para Él no hay tiempo. No hay pasado, no hay futuro, solo un eterno presente. Eso es la eternidad, un eterno presente de Dios. ¿Cómo deberíamos sentirnos nosotros de tener un Dios así? La iglesia no lo piensa, pero son los pastores, son los dirigentes de la iglesia los que deben provocar esa crisis en la gente. Pensar en qué Dios creemos. Decir que creo en Dios no basta. Yo puedo creer en algo que no sea Dios, y por cuanto ponga mi fe en eso que no es Dios, es peor para mí. La novedad es tener un Dios que siempre va a ser Dios, que nunca envejece, siempre va a ser joven. No es aquel anciano que nos pintan ahí de tanto, no. Pero tenemos que amarlo por eso, tenemos que buscarlo por eso. Los profetas, esa fue la conciencia que tuvieron, de que le servían a alguien que estaba sobre todo, que era sobre todo. A mí me gusta mucho el libro de Crónicas. ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo ofrecer? El oro que tengo, ¿de qué? La plata que tengo, ¿qué? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que pensar, lo vuelvo a repetir, Dios se merece lo mejor de nosotros. Yo les digo en la iglesia, hermanos, no bastan las buenas intenciones. Dios requiere lo mejor de nosotros. Que demos lo mejor de nuestro tiempo. Que demos lo mejor de nuestra vida. Que demos lo mejor de nuestras capacidades. Miren, yo me siento feliz en la universidad cuando doy clases. Me siento re bien. Pero sé que ahí estoy preparando profesionales. Aquí me siento súper bien. Porque estoy trabajando con personas que son arquitectos, que son pioneros incansables del reino de Dios. ¿Sí? Para mí es una bendición compartir tiempos como este, porque no todo el tiempo se presentan. Y cuando se presenten, aprovechen los hermanos. Compartan. El conocimiento no es para guardarlo, sino es para compartirlo. En pedagogía se enseña eso. El conocimiento que se guarda se obstruye, se destruye. El que se comparte es el que se gana. Tenemos, entonces, para ir como un cierre de esta parte que hemos tenido en discusión, hermanos, lo que decía al inicio lo voy a decir ahorita, ¿sí? ¿Cuántos profetas necesita Dios en este momento? ¿Cuántos desean ser profetas de Dios? Guatemala necesita la gracia de Dios. Somos guatemaltecos. Y les vuelvo a decir, estamos todavía en Guatemala. Estamos en todo el mundo. Está la gente en todo el mundo. Todo el mundo necesita a Dios. El Oriente, Oriente Medio, Oriente Inmediato, Europa, Rusia, América Latina, todo, todo necesita a Dios. Nosotros estamos en esta parte occidental del mundo y Dios nos ha puesto para ser profetas de Él. Dios nos ha puesto para ser orientadores, para ser luz al mundo y para ser sal de la tierra. Yo creo que tenemos esa bendición como lo tiene cualquier otro en el mundo. Pero en el caso de Elías me gusta mucho el cuadro de la cueva, donde Dios no iba en los elementos fuertes, sino simplemente en algo suave, en algo suave. Y por eso dice un teólogo, ¿sí?, que al león no hay problema de escuchar lo que dice, que ruge. Y el rugido del león se escucha a distancia. Pero dice, para escuchar a Dios, por esa perceptibilidad de Dios, hay que estar muy cerca de Dios. Bendigamos el nombre de Dios. Alabemos el nombre de Dios. Y démosle gracia que dentro de su misericordia nos tenga como elegidos a nosotros para desarrollar este ministerio que es tan importante el día de hoy. Y esperamos que los fenómenos de la fe sean positivos en nosotros. No sea un aditivo, sino sea un elemento estructurante de nuestra vida cristiana. Los aditivos son secundarios. Los elementos estructurantes son primarios para cualquier función, para cualquier movimiento, para cualquier criterio. Y yo creo que en esta tarde podemos comenzar a pensar y a definir la misión de la mujer y el hombre en el mundo. Dios nos ha llamado para que seamos algo. Pero con la ayuda de Él podemos ser mucho más que algo. Podemos ser potencializados para lo que Él quiere que seamos.